CNQ Radio. No solo queremos que nos escuches, también queremos escucharte. En el aire, 87.9. Encerrados durante años esperando por este momento, se prepararon para enfrentar la dura realidad. Implacables soldados de una nueva generación de periodistas, intrépidos, sagaces y totalmente capacitados para llevar adelante la difícil misión de informar. Damos comienzo ahora al programa Podría Ser Peor, y después sí, al de La Difícil Misión. Desde los estudios de Peatonal Junín y San Juan, estás escuchando Podría Ser Peor en CNQ Radio. Podría Ser Peor. Y entonces viene la chica que estaba limpiando mi computadora en ese momento, pasa la escoba, el escobillón ese con el que estaba, y desenchufa todos los cables de mi computadora. Y yo no tenía mucha confianza con ella y la miré así como con un poquito de ternura y dije... Amor, odio. Yo le explico cuántos años tardé en la que esa armonía de cables quede así y que no la toco nunca más, porque todo está conectado con todo. De hecho, funciona así como una cosa rara de... Mi escritorio, digamos, para atrás, tiene un hueco donde suelen caerse cosas. Pero en realidad yo las doy por perdidas porque cuando caen, quedan atrapadas en esa maraña de cables. Eso es como un triángulo de las Bermudas. Claro, quedan en los cables. Nada. Y yo sé que conectar de vuelta esos cables no lo voy a hacer. Entonces decido perder nomás las cosas. Una vez se me cayó un Rolex y bueno, esa vez sí. Sí, ahí desconecté sí algunas cosas. Entonces yo decía, ¿le digo o no le digo que acaba de arruinarme la vida por lo menos por una década, más o menos? Y no, en realidad no le dije nada. En realidad lo que hice fue cortar el camino hacia la computadora. ¿Te estás cayendo? Cortar el camino hacia la computadora para que me diga, no puedo limpiar esa parte, y yo le diga, ah, bueno, no importa, deja nomás, no lo hagas más, nunca más. Porque no te pasó alguna vez, no es complicado que venga así la chica que limpia tu casa, tu empleada, y que alguna cosa que vos no querías que toque la ordene y te arruine la vida. En mi casa tienen prohibido arreglar mi pieza. Ajá. Porque bajo todo el desorden ese está mi orden. ¿Entendés? Claro. Entonces entra alguien y me mueve los papeles, los archivos, mis cosas. ¿Qué archivo? ¿Qué intelectual? No, tengo un archivo periodístico en mi casa. Nunca en mi vida lo revisé, pero lo tengo. ¿Una biblioteca? Sí, no, tengo diarios desde 1900, que te importa, hasta la fecha. Con todos acontecimientos importantes, pero jamás lo volví a leer después del día que lo compré. No, sí, en mi caso es complicado. Con la computadora y las cosas ahí... una vez vino mi vieja y... Pobre, se tenía ganas de ayudarnos así y nos ordenó todo el departamento. No encontraba nada, no encontraba los vasos. Decía, ¿dónde está mi encendedor? ¿Dónde está la basura que yo uso para sostener la puerta? ¿Dónde están las cosas? Y bueno, esas son situaciones donde uno dice, yo estoy bien con mis cosas así, no me ayuden. Y todo tiene que ver con cuando uno se va a vivir solo. Porque hasta que vos no vivís solo, vivís en tu casa, es como que las reglas de limpieza y demás las pone tu familia, tu mamá, tus viejos, tu señora, qué sé tú. Pero después te vas a vivir solo y como que el mundo se adapta a lo que a vos se te ocurra. Y ahí está el problema, cuando viene un ser extraño al ecosistema y se suma a tu vida, que ya tenía su orden en el desorden, ahí está complicado. Porque ¿cuáles son las reglas cuando hay otro más? Las tuyas, creo yo, ¿o no? Sí. Depende de quién es la casa. El que juega de local. Pero bueno, claro, el dueño de casa. El que juega de local, ponele que dice, bueno, vamos a vivir juntos, mi amor, venite para acá, Roberto. Y a partir de ahí, ¿quién decide las cosas? ¿Quién decide si deja? A partir de ahí se arman los quilombos. Si deja levantada o no la tapa en el baño. ¿Dónde está el código básico de convivencia? Pero aparte es muy complicado vivir con un hombre. No sé. No tengo muy idea. Complicado. No sé, yo tampoco viví con uno, pero me imagino. No sé, yo jamás conviví, pero... En el caso de que se dé alguna vez, el control es mío. Ajá. Yo tengo. Se ven solamente 4 canales. El resto está de más. Pero usted es un dictador. Totalmente. Yo tengo la experiencia desde este año. Yo tengo la experiencia de este año de vivir con mis dos hermanos más chicos. Son todos varones. Sí, el problema es que yo no sabía que una casa podía juntar tantos pelos de hombre por todos lados. Yo no sé si vivo con, no sé, con Godzilla o con el tío Cosa. Sí, no sé, es increíble. Muchas veces me puse a analizar el tema ese de la posibilidad de cómo te cambia la vida cuando... ¿Qué dicen? Por el chat dicen, muy limpio, limpio, sucio, muy sucio, quemen eso. Bueno, pero el tema de la convivencia también depende de, a ver, de lo manipulable que sea uno. Porque si vamos al caso... ¿El que llega o el que ya estaba? No, como en el caso que sea. Porque los dos, hay que ceder. No, pero lo que pasa es que la mujer siempre va a querer que seas ordenado, que levantes la tapa, que no dejes la toalla tirada a los pies de la cama. Pará. Pero es para una mejor convivencia, alguien tiene que pero ceder. Yo hago todo eso y convivo bien conmigo mismo. No tengo problemas de convivencia. ¿Pero levantas la toalla del piso? No. Ah, bueno. Yo en realidad no levanto las cosas del piso porque me da mucho asco, porque el piso es como una gran mugre. Claro, por eso se lo limpia antes. Claro, donde cae algo ya, olvídate, déjalo nomás. Una vez se me cayó una empanada y lloré una semana porque era la última empanada que había. Yo no me iba a acercar hacia ella de vuelta, ahí donde estaba. Quedó ahí. Claro. Y yo descubrí que toda la clave de todo está en cuando te vas a vivir solo por primera vez. Cómo te cambia la vida, cómo vas a empezar a decir, ah, dejé todo tirado. Y nadie me pegó un grito. Y vos volvés al día siguiente, pasás por al lado de la remera que sigue ahí como mirándote, como diciéndote, loco, vale lavarme. Rescatate. Y vos decís, y nadie me dice nada, buenísimo. Es lo más, solo es lo más. Claro, o la primera vez que vas al súper, por ejemplo, cuando te volvés así, estudiante universitario, la primera vez que vas al súper y... Sí, me compré tres porrones y un paquete de babas fritas y claro, vivo re bien. Yo pegué una recorrida, compré bonobón, cerveza, papas fritas, no se me ocurrió más nada que necesite. Y ese era un alimento, la más sana. No se me ocurrió más nada importante que necesite. Era como un cúmulo de boludeces, así que sumaban como 100 mangos igual. Y yo volví re contento a casa. Y nadie me dijo, ¿qué compraste, idiota? Uh-huh. Después yo me daba cuenta que eso no servía para mucho. Las papas fritas no ayudan a una sana alimentación al día siguiente. Papas fritas con Coca-Cola no es un almuerzo de domingo. Pero sí, suele ser. Sí, y de lunes. Para mí está bien, pero hay mucha gente que me dijo lo contrario. A ver, me di cuenta con esas cosas, con las primeras compras, con que nadie me retaba por nada. Entonces yo empecé a convertir el mundo en lo que a mí se me ocurría. Nadie te pide que te levantes a las 4 de la tarde cuando uno duerme. Nadie te reta porque no fuiste a la clase de X que tenías que ir en la facultad. Vos solo decís qué idiota tendría que haber ido después ahora por culpa de esto. Pero bueno, nadie se entera de nada. Vos haces tu vida. Ahora, después, en algún momento, se incorpora alguien más. Pero ahora también es cierto, convengamos en algo. Tuviste una colisión con una pareja que viene en sentido contrario lamentablemente se incorpora alguien más. No, lo que voy es que cuando vivís solo, en algún momento también necesitas ropa limpia, planchada, comida caliente. Pero te las arreglás. En algún momento te las arreglás. No, es ahí cuando uno llama a la chica que limpia. Ah, bueno, sí. Te las arreglás. Pero si estás con otro, ya... No hace falta que venga la chica que limpie. La chica que ya está, puede limpiar. Claro, la chica que está tiene que limpiar. Claro, ahí está el tema. Vos incorporás. El gremio se me va a enojar. Vos incorporás la chica. Quien sea, ¿no? La chica que sea completa. La chica que vino a ser amorosa inicialmente con vos, pero que en definitiva termina siendo la chica que limpia, pero ni siquiera le pediste. Vos te quedaste durmiendo con un marmota, te despertaste a las 3 de la tarde. Dejaste todo tirado y alguien tenía que levantarlo. Y te despertaste y vos decís: hay un olor raro, se debe estar quemando algo. No, la chica está cocinando y limpió todo el departamento. Pues sí, hay olor rico. ¿Qué pasó? Y eso dura poco, chicos. Hasta que la chica que limpia se da cuenta que está haciendo una boluda, que limpia. Pero el tema es que... al jardinero. La chica que limpia después agarra y se pone de novia con el portero y se van los dos y vos te quedás sin ningún tipo de reclamo hacia nadie en tu edificio. Y con el departamento todo sucio. Pero bueno, eso de que te levantás pero y hay, ahora... hay olor a que limpiaron todo es buenísimo. Pero es raro. O puede ser al revés, que la chica que limpia sea de verdad la chica que limpia y terminás saliendo con la chica que limpia. Ah, vos decís que te terminás embambinando la chica que limpia. Claro. Eso, por el una... sueño de empomarse la mucama, claro. Claro, sobre todo si viene con el disfraz de mucamita, que yo no lo suelo ver que lo usen de verdad. Por un lado. Y por otro lado, si vos ves que te está saliendo muy caro el tema de que pagarle a la chica que limpia para que... Entonces vos decís, si yo me arreglo con la chica que limpia y esta chica de alguna forma yo me tengo quiere... Una vez, esta es una confesión que voy a hacer. No es el mejor lugar para hacer confesiones. Nadie bueno. Una vez cuando fue, a ver, tenía así 17, 18 años, me había quedado por 2 meses solo en mi casa, que era el tiempo que nos mudábamos de Misiones para acá. Y bueno, estuve 2 meses solos en casa para, porque todavía no se vendía la casa ya, entonces para que no me la usurpen los mugrientos que andan dando vueltas por ahí, mirando con ganas mi casa, me quedé. Por supuesto, era un desastre mi casa, no limpiaba, no planchaba, no cocinaba, nada. Ahí fue cuando aprendí a cocinar, porque estuve una semana huevo frito y casi me muero, y aprendí a cocinar. Bueno, y, no, y de limpiar no aprendí. Entonces, ¿qué pasa? Había una chica con la que había cierta onda, pero a mí no me terminaba de convencer. Ajá. No era la que limpiaba de entrada, ¿no? De entrada, ¿no? Pero estábamos hablando un día y le cuento, sí. Estábamos hablando en grupo. Digamos, su profesión no era que limpiaba. No, para nada. Ya hacía otras cosas. Y bueno, y comento que en mi casa era un desastre, estaba mugriento, no, ya no tenía más platos porque iba usando de a uno los platos para comer y después no tenía más platos porque estaban todos sucios. Así como al pasar, te la dijes. Era... Claro, y ahí un día me dice, chica, si querés yo voy, te doy una mano, no sé qué. Listo, el pollo. Y bueno, y ahí con especias tuve que pagar la... Ah, pero buenísimo. Me salió redondísimo, redondísimo. Estuve empleada un mes y medio... No te puedo creer. Claro, no, después, bueno, después me tuve que ir. Ya, y era, para y era cama adentro, esa sí. Cama no todo el día. No la llamaba novia, la llamaba empleada. Ah, pero estaba re bueno. Esa es mi empleada. ¿Entendés? Claro, era favor por favor. Pero encima nunca dijiste que era otra cosa, pareja o algo. Era No, jamás fue más que la chica que limpiaba mi casa pero, y paso. Pero no, ella la pasaba bien también, nadie se quejaba. No, ella la pasaba bárbaro. Ah. Para, ¿no habrá sido una fanática del sexo y no de la limpieza de que dijo, acá está la mía? Las dos cosas hacían muy bien. Yo tenía todo limpio y andaba contento. Y bueno, el combo perfecto. Por ahí la chica lo que decía es, acá encontré como una mina de oro, de mugre, que yo en realidad no soy obsesiva de la limpieza, sino del sexo. Voy a canjear, limpiarle esto por sexo y tengo una cantidad de sexo por la mugre que hay acá. Pero es más, limpiaba hasta un punto y paraba y te decía, ¿eh? ¿Eh? ¿Así te gusta? ¿No vas a ensuciar más? Bueno, pero sí, y después me pasó otra. Es más, después tenía que salir a limpiar algo más, porque quería más. Bueno, y después, bueno, eso fue una cosa. Después otra que me pasó, de que cuando estuve novio, pero no llegué a convivir, pero sí me iba a seguir, me quedaba en el departamento de la chica. Ahí sí uno se tiene que adaptar a las... A las reglas, a las reglas del otro. No. La tapa del inodoro era una tortura, porque yo en el baño de mi casa lo que hice fue definitivamente sacar la tapa, ¿entendés? No tiene tapa. Es un bárbaro. Entonces ya no hay problema. Voy y le mando, qué sé yo. Él vive en el parque indoamericano. ¿Entendés? Pero después llegué ahí y tenía un inodoro de 3 tapas, creo que tenía. Y era un problema todos los días, ¿entendés? Venía con un manual en PDF que te lo bajaba y te decía lo que tenías que hacer con cada una de las tapas. Y otro problema del baño era que yo en mi baño tengo bañera. Si me termino de bañar y ya está. Y en la casa de esta chica no, entonces había que escurrir el baño. Y a mí me rompía soberanamente las pelotas, sobre todo en invierno, cuando el agua fría se te empieza a congelar los dedos y tenés que secar el baño. Era un baño muy grande, muchas dimensiones, que no, te costaba no era, tanto. No, es que no me gusta. No costaba nada, lo hacían en 2 minutos, pero. Relajado. Pero en invierno era frío porque se te congelan los deditos con el agua y se va enfriando ahí con jabón, ¿viste? Y entonces a veces me hacía el boludo y dejaba. Y bueno, pero entonces vos. Ahí, vos... Claro, después la piada, boludo, venían en todos los idiomas hacia mí. Pero y ella, por ejemplo, ¿vos no hacías una técnica de agarrar, dejar la puerta al baño abierta y empezar a hacer así? Como quien disimula y que se seque. Sí, nada, no, pero. O si no, le impedís. No, la técnica era bañarse primero. No, si no, claro. le impedís la entrada a ella, distrayéndola con distintas cosas. Pero si pará, vamos a mirar Showmatch, que está re bueno. Y dura, no sé, 3-4 horas. Después sí anda, tranquila. Y si no, bueno, y ¿vos notaste que cuando se cambiaron de lugar y fueron a la que ella jugaba de local, digamos, las reglas las ponía ella de verdad o seguía siendo así como obsesiva de la limpieza a cambio de sexo? ¿Cómo? ¿Volviendo a Misiones? Claro. No, en la casa de ella, cuando vos tuviste que cambiar de sede y fuiste a la de la chica. No, pero son dos chicas distintas, ¿eh? Ah. Una es en Misiones, la otra es acá. Ah, esta no era obsesiva por... No, esta fue era una su pareja. Casa. Una pareja mía. Ajá. Vamos. No. era su casa y tenía razón. Era su casa y bueno, tenía ese caso. El tema es que yo no me acostumbro. Cuando vos no estás acostumbrado, es muy difícil que te acostumbren al orden. Cuando el que vive solo y viene otro, eso es más difícil. Claro, porque de última la cosa va a eso. ¿Cómo te adaptás o cómo se adapta cada uno de los dos? El que viene a jugar de visitante, que en realidad en algún momento va a exigir. Yo vine acá también en mi casa, ¿entendés? Claro. No. Tengo derecho. Yo tuve el valor de venir. No es tu casa. Tuve el valor de venir. Escuchame, el soldado Ryan es nada al lado mío. De venir a vivir con vos, loca de mierda. Pero eso no es tu casa, no implica que sea tu casa. Pero uno puede mirar el fútbol si quiere el miércoles a la noche la Libertadores. Sí, pero claro. Me baja la tapa al inodoro. Pero me olvido. No, el tema no era bajarla, el tema era subirla. No, claro, ahí está el tema. Ese fue un largo debate una vez con una amiga con el tema de si hay que bajarla o que subirla. Yo no registraba para cuál de las dos cosas era lo correcto. Sí, o sea, hay una que hay que levantarla así o así, porque se te armó un quilombo. Claro, sí. Bueno, pará, a ver, digamos. No. Claro, refiero, hay que bajarla después. Yo me refiero cuando vos te vas, cuál es el estado natural de cuando vos dejás eso en stand-by, digamos. En el momento que vos te vas, ¿cómo hay que dejar eso? En un momento yo realmente nunca me puse a analizar la situación de si había que cerrarla o abrirla o qué era lo lógico, digamos. Hasta que un día dije, claro, la tapa está para tapar. O sea, si vos la tapa la dejás y no está tapando nada, ¿para qué está, digamos? Ah, la tapa que tapa. Después otra cosa que... Yo no sé si le pasa a todo el mundo, pero hablé con varios amigos y me dijeron que sí les pasa cuando uno va al baño a hacer el uno. Está la tapa baja de zinc, no le voy a pegar y apuntaste a cómo vas todo y en algún momento se va para otro lado. Claro, y le terminás pegando. Es que ese es el problema normal de las mujeres. De lo que se quejan es de que el hombre no levanta la segunda parte, digamos, la tabla para hacer sus la cosas. Que es para que no se te enfríen las nalguitas cuando claro, estás exacto. Cuando, pero el hombre no levanta eso para hacer sus cosas y de eso es lo que más se queja las minas. Porque el hombre tiene como una especie de dolo eventual donde dice, soy recapo, yo podría mojar, pero sé que no lo voy a hacer porque la manejo como quiero. Y después sí. No es tan así. Y ahí es donde vienen las quejas, digamos. Sí, no, pero es todo un tema. El... Bueno, igual, salgamos de lo escatológico. En todo lo demás, cuando de golpe se te pinta una convivencia, no es muy normal que la mina diga, me voy a vivir a tu casa. Suele ser más normal al revés. Deja de vivir con tu mamá, inútil, vení a vivir conmigo. Claro. Y vos le decís, pero pará, vos te vas a poner a la altura de mi mamá. Claro, vos vas a ser mi madre. ¿Me vas a cocinar como mamá? Cuando gaste todo el sueldo a 10 días de haber cobrado, ¿vos me vas a dar plata? Cuando tenga toda la ropa sucia, ¿vos la vas a lavar? ¿Eh? Cuando esté enfermo, ¿vos me vas a cuidar? Así re desafiante. Bueno, esa es la cuestión. Cuando vos tenés que reemplazar a tu mamá y te vas a vivir con una chica, y bueno, es lógico, la chica era reordenada, ella era limpia, ella tenía su mundo bien. Y llegaste vos ahí. Y un día. Y por un lado vos decís, está bien, yo voy a adaptarme, a portarme bien, a hacer... Y eso dura el primer mes de convivencia. Lo que tiene que ser, digamos, por un lado. Pero por otro lado, tengo derecho a algunas cosas. Déjame mirar Arsenal Tigre, ¿entendés? Tengo derecho a levantar las patas arriba del sillón, sacarle ese coso que vos le ponés de protección a la tele, con lo cual no se ve nada, y mirar el partido, por ejemplo. Y ahí no, ¿entendés? ¿Y por qué tengo que mirar Herederos de una Venganza? Y no hay necesidad de conversar cuando uno mira el partido. No. Porque para eso está el señor que relata. Aparte, yo sé que la mela suena gracioso, pero ya está. No podés cagarte risa cada vez que dicen la mela, ¿entendés? A menos que... ya tengas a las menos que la mela. Bueno, correspondiendo con eso... Hemos hecho contacto con una doctora que vamos a tener incorporada al staff de nuestro programa dentro de unos días y que va a ser... Sí. Ese sí. Chiste ya es demasiado. El chiste de Gerlo ya fue. Sí. No se metan con el Paco. Ajá. Ok. Vamos a tener una doctora que va a hablar con nosotros. No sabemos bien qué día porque todavía la producción no terminó de negociar el contrato de esta chica. Pero va a ser para la alegría de Carla, de Agustina y de las chicas que miran el programa y que siempre se quejan de que somos machistas. La que toque el lado femenino de la visión de las cosas y de la historia y de los hombres y demás. Claro. ¿Quién se está durmiendo? Sí. El operador que... Él inventó el machismo. Che, no son las 7 todavía, ¿eh? Él inventó el machismo. Vos mirá, buscás en el Encarta machismo y está la cara de él. ¡Hola, Natio! Bueno, Esto es como un adelanto de lo que vamos a hablar con esta chica, que dice, por ejemplo, hace 10 días que no sé nada, de nada, de nada de él. Entonces, si hace 10 días que esa persona desapareció como minero de Chile bajo la tierra, no llamó, no mandó... Se, ¡que haga la denuncia! ¡Se las tomó! ¡Se las tomó! ¡Hola! No mandó mensajes ni por Facebook, ni por Messenger, ni por teléfono, ni Twitter, señales de humo, ni siquiera... ¿Por qué tenés la maldita manía de preguntarle a cada una de tus amigas, por separado de a una, si les parece bien que lo llames? No. ¡Hello! ¿Cuál es la necesidad de quemarles la cabeza una por una con la misma historia? Y cuando cada una te va diciendo, me parece que no, no lo tendrías que llamar. Vos, muy viva, ignorando lo que no te gusta escuchar, te vas con otra. Primero le sacás el cuero a la anterior, por guacha, y la atormentás nuevamente con la misma pregunta, hasta que alguna te dice, bueno, sí, ¿sabes qué? Llámalo. Siempre está la mediadora ahí. No, para déjame romper la bola, llamarlo y te va a dar cuenta que el tipo ya... No, siempre hay una romántica que te va a decir, sí, llamalo, a ver, ¿qué pasó? Si él no te habla, habla vos. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Y él le apunta... Por ejemplo, a ver, Carla vos, uh-huh. ¿Conocés un chabón, uh-huh. sábado en el boliche, uh-huh. transan, porque vos sos muy rapidona, transan. Ajá, uh-huh. Obvio. Cambian los números. Chabón te gusta. Te voló la cabeza el tipo... Tiene buen lomo, es fachero, tiene guita. Lo que nunca te va a pasar, digamos. Sí, ¿a dónde? ¿Cómo es? Pero, bueno. Escucha, y te dice, bueno, en estos días te escribo. Y el tipo, si ya es lunes y no te escribió, ¿te entras a desesperar? No. ¿Más que te guste? No estoy reacostumbrada. Sí. No. Me parece que... elegí mal la persona. Sí, estoy acostumbrada a la lógica masculina. A ver, a ver, la cosa es así. Termina, no escribo nunca. Termina el encuentro en el cual conociste el chico y el chico conoció a la chica. Termina ese encuentro y termina sin diálogos así, cursis ni cosas raras, sino que simplemente... Como siempre. No, o sea, no termina romanticón ni nada. O sea, termina así medio de golpe... uno de los dos se va, si es que estaba en la casa del otro o cada uno se va para su casa y no quedan en nada. No es que quedamos, hoy a la tarde te escribo a ver cómo. ¿Pero te se pasaron los teléfonos? Y sí, no, ¿sí? Eso sí, porque es lo primero que vos tratás de hacer en el boliche, por las dudas. No, por ahí no te preguntan nada y ya te la ves venir. No te la ves venir más. Supongamos que sí, se pasaron el teléfono, pero previamente, digamos, al conocimiento. Ajá. Después, no quedan en nada. No es tipo... Está bien, hoy a la tarde te llamo para ver cómo seguís de la renguera. Uh-huh. Si te puedes sentar. Nada explícito, o sea, digamos. Claro. Uh-huh. Como no quedaron en nada. Es un Latin lover. Claro. Como no quedaron en nada, vos decís, hombre, no estoy obligado a ser el Gil que a las 4 de la tarde me despierto y digo, hola, ¿cómo estás? ¿La pasaste bien? ¿Dormiste bien? ¿Te sigue doliendo? El Gil que te escribe, ¿la pasaste bien? Es un Gil. Bueno, y por otro lado, la mina tampoco quiere ser la que dice, hola, ¿te acordás de mí? La señorita no debe escribir. ¿Nunca? No. ¿Jamás? No. ¿Nunca? Por más que se muera de ganas que lo hago, le escriba y lo hago y se acuerde. Y no se acordó, no se acordó. Claro, la agendó como la loca del boliche. Sí, como tus contactos. Claro. La loca de la barra. Y le llega un mensaje, la loca de la barra. No. Bueno. No, en ese tipo de situaciones, las del boliche, conocer a alguien y intercambiar los números. Y después, por ejemplo, otra situación. Que te vas, no sé, a esos seminarios de Morondanga que te vas vos los sábados a la mañana. Ajá. ¿Conoces ahí a un chabón? No hay ningún onda. Psicólogo. La profesión más triste. Hay bueno, suponiendo que un día vaya 450 uno. 450 mujeres, bueno. Un día que vaya uno. Y pegan onda. Sí. ¿No es cierto? Sí. Intercambian números. Al sábado siguiente se vuelven a ver, uh-huh. en el seminario. Y pegan más onda todavía. Y... Bueno, es diferente. No hay luces psicodélicas ni alcohol en el medio. Bueno, por eso te digo, cuando la cosa es más seria y no, uh-huh. no es al voleo como en el boliche que le empujás a lo que se mueve. Claro. Y pinta onda ahí en el seminario, uh-huh. y en el segundo, en la segunda vez que se encuentran, digamos, cambian los números. Uh-huh. Y tipo, te gusta y vos decís, pintó onda, parece un buen chabón, te pintó un buen panorama, digamos que te buen partido. Le entro, ojo, tengo ganas en manteca. ¿Era el disertante o estaba? No, no importa si era disertante, si era. No, no es lo mismo. Desertor, lo que sea. Ella quería saber si era Zaffaroni o era un claro. Croto que vive a la vuelta. Que estaba sentado al lado mío. Bueno, no importa. Bueno, y te dice, no sé, esta noche te escribo y tomamos algo. Y no te escribe nunca más. ¿Cómo te pones? Como siempre, como la conocimos. ¿Se podemos traer una mujer de verdad a la radio? No, pero es una cuestión de realismo. Bueno, ¿no? Pero si pintó la onda bien y no escribió es porque estaba, claro, pero estaba careteando. El vago es medio ganso, pero viste, pero por ahí la mina se come el viaje. Y o por ahí se olvidó. Esas excusas femeninas, por ahí no tenía crédito. A ver, para. Acá seguimos por donde iba la historia de nuestra futura psicóloga experta en mujeres. Como ninguna de las amigas le dice lo que la mina quiere escuchar, igualmente esta se va a su casa, se encierra en el baño con taquicardia y marca el número del vago para buscar, así como sadomasoquísticamente, que el tipo le diga: no te llamé porque no tenía ganas, perra insolente, pesada. Que nunca va a ocurrir. Pero no, el vago no te dice eso. El vago así agarra y te dice que se quedó sin crédito, que estaba con mucho trabajo, que se le perdió el celular, que le robaron justo ese día el celular, que se le cayó el inodoro. Sí, que el albañil... Es capaz de decir que un gremlin lo atacó y se comió el chico. ¡Ay, pero qué idiota! Bueno, sí. Y la mina como si nada agarra y le cree. Le cree cualquier cosa, como que fuera Brad Pitt el vago. Si le dice, por ejemplo, que el celular fue abducido por fuerzas del más allá, ella le cree. Pero si es Brad Pitt, por ejemplo, si el vago este, no, digamos. Lo peor es cuando te vienen a contar la historia, la amiga esta te dice: no sabés, y me contestó que se le cayó el teléfono y un enano de jardín lo atacó, y se lo cree, y vos decís: ¡por el nacio! ¡Sos una idiota! Claro, la mina ahí agarra y tiene que hacer una cuenta así muy sencilla, digamos. Me dijo que le gustaba, estuvimos, nunca más me llamó, dos más dos. Che, me preocupa la desesperación de nuestra producción para conseguir notas, ¿eh? Ah, sí. No, pero ya tiene todo. Está como loca. Bueno, entonces la cuestión ahí es que la mina empieza a agarrar y a analizar todo. Mientras tanto, van como 10 días esperando que llame el vago. Ajá. Y la mina agarra y vuelve a repasar, hace como un televim para atrás. Para tratar de entender por qué no llama el enfermo este. Si teóricamente. Entonces agarra y dice: él fue el que me buscó. Y sí, boludo, te vio parada en el medio del boliche con un escote hasta el ombligo y con un cartel de neón que decía: estoy sola. Y eran las 5 de la mañana, no había levantado a nadie. Claro. Bueno. Entonces después la mina dice: no, pero él me dijo que le parecía linda. Y no, claro, si te decía: sos una especie horrible, gorda, seguramente no te vas a quedar ahí hablando con él para ver qué más opinaban sobre vos, digamos. Pero la mina, pero me dijo que le gustaban mis besos. ¿Y qué quería? Que te dijera, te diera una cachetada y te dijera: aprendí a besar, idiota. Pero me ponete manteca de cacao. Que tenés más bigote que Franchella. ¿A comerla? Bueno, pero me invitó a su casa y me dijo que solamente íbamos a dormir si yo quería. Hello, ¿qué te iba a decir? Venite a casa que tengo una terrible gana de repasar el Kama Sutra de atrás para adelante con vos. Entonces, la cuestión es así. Punto número uno. El tipo nunca pierde el teléfono, nunca se pierde, nunca le roban. Los teléfonos no se pierden. Las minas pierden el teléfono y se le cae el inodoro. A los vagos no se les pierde el teléfono. Simplemente eliminan la posibilidad de llamarte. Punto número dos. No sos fea, aburrida, gorda, deforme, adefesio o lo que piense. Simplemente él es hombre, ¿entendés? Y es bastante habitual que haga eso. Y bueno, punto número tres. Si de última el vago es Brad Pitt, y bueno, hinchalo. Intentalo, tirale con una UCI, pero va a ver qué hace, pero eso. Así es la cuestión. Empezamos con el tema de las convivencias y de cómo cambia la vida cuando te vas a vivir solo y de golpe te aparece otro elemento externo que agarra y empieza a modificar tu estilo de vida normal. ¿Hago la productora vive sola? Vení para acá, no te escuchamos. Bueno, prendí la luz porque se ve todo negro de afuera. Entonces dije: voy a prender la luz para que se los vea a los chicos tan lindos acá arriba. Ay, no, gracias, yo no quería, en realidad. Vivo con mis hermanos. Oh, ah, sí, es parecido a lo mío, pero al revés, porque vos tenés que vivir con hermanos, pero que a su vez son de distinto sexo. Claro, sí. Yo me acuerdo, hace mucho, recién conocido, tenía una hermana chiquita que pintaba y iba a estar buena. Ahora está un caño, ¿eh? No le gustó el comentario. Pasa nada. Acabamos de perder una productora más. Y es a la primera que no acosamos. Y te aviso si no acosamos a la hermana. Pasaron varias veces ya esto en la producción del programa. Bueno, cuestión que ese es el tema planteado por el momento. Quedan 18 minutos para las 6 de la tarde. El año pasado, en septiembre, no me acuerdo exactamente cuándo, pero por ahí, por el día de la primavera más o menos, se hizo por primera vez el Corrientes Rock, el primer festival de rock organizado por Cultura de la provincia. Este año se hace de vuelta, este año son 3 noches y ya están confirmadas algunas bandas que van a venir y demás. ¿Cuándo? No sé, septiembre otra vez, supongo. Alrededor del 20, 21 de septiembre. Creí que ya había fecha establecida por eso. Debe estar seguramente, yo no sé. Pero bueno. Gracias por dejar dejarlo expuesto a Juanma de que viene en bolas. Gracias por dejar en evidencia el conductor principal de este programa tenía la información. Igual, no es tan difícil, hay que googlear corriendo. ¡Cambiame la música! La cuestión es que vamos a presentar una de las bandas correntinas, una de las bandas locales que estuvo presentándose en vivo en el escenario del Corrientes Rock el año pasado y que va a ser la primera banda que va a hacer un acústico acá en Podría Ser Peor dentro de unos días y con los cuales ya estamos negociando el tema de los contratos. Les presentamos a La Botica en vivo haciendo el tema más importante del segundo disco de esta banda correntina de unos amigos. Un tema que tiene que ver con lo que se viene dentro de unos días. Va a ser feriado el 10 de junio por el tema de Malvinas. Va a ser asueto provincial. Y como un homenaje a los caídos en Malvinas, la banda hizo esta canción que se llama Santiago del 82 en vivo en el Corrientes Rock. Muy buenas tardes a todos. Ser de él un montón de abono de sonrisa y fe. Ya no entendió este mundo ni tampoco a la madrugada. No sabes el temor que se siente soñar despierto. Hoy no quedó más refugio de una fantasía. José, sonrisa cruel al despertar al otro día. Luciérnagas iluminan la noche de hoy. Quizás estaré alucinando. Se apoderaron de la ilusión. Vamos a ver. Un patrimonio nacional, una cultura caída. Rebosamos de angustia hoy por los caídos en Malvinas. Estamos de angustia hoy por los caídos en Malvinas. Vamos a ver el público. Un patrimonio nacional. Patrimonio nacional. Una cultura caída. A ver quién es argentino acá. Votamos angustia hoy por los caídos en Malvinas. Vamos despacio. Patrimonio nacional. Una cultura caída. No escucho, che, ¿quién es argentino acá? Votamos angustia hoy por los caídos en Malvinas. Despacio. Abajo, abajo, abajo. La música, este tema va dedicado, un humilde homenaje de la botica hacia las 649 víctimas que murieron en campo de batalla en Malvinas, de las cuales 249 son correntinas, como todos nosotros que estamos acá, y chaqueñas también, y de todo el interior de Corrientes. Así que el aplauso no es para nosotros, sino para esa gente que fue a dar la vida. ¿Quién es argentino acá? ¡No escucho, che! Podría ser peor. Exclusivo. ¡Vamos, che! Un patrimonio nacional. La cultura caída. ¡Vamos! Rebosamos de por quién. Por los caídos en Malvinas. Patrimonio nacional. Una cultura caída. Rebosamos de angustia hoy por los caídos en Malvinas. ¡Oh! Estamos en el aire, CNQ Radio. Otro mundo.